Muy buenos días a todo el Valle de Tras la Sierra. ¿Qué tal? ¿Cómo andan en esta mañana? Aquí Pablo, corresponsal popular para Radio El Grito. Estamos aquí en esta tarde de miércoles recorriendo el pueblo de Villa de las Rosas y, como venimos haciendo, buscando ahí lugarcitos, huequitos, distintas situaciones que nos permitan encontrar los distintos oficios que pueblan aquí el pueblo y que a veces no están tan a la vista, ¿no? Pasamos por acá, estamos sobre Ruta 14 y vemos un cartel que dice zapatero. Es más, está la bartería, bueno, y otros carteles más que nos invitan a entrar, la verdad, aquí. Así que, bueno, acá nos dieron una silla y estamos sentados al lado de Facundo. Muchas gracias, bueno, ahí por la recepción, ¿eh? Por favor, un placer enorme que nos estemos encontrando nuevamente en este ámbito, sobre todo. Bueno, ¿cómo andás? Te veo ahí siempre laburando. La constancia es el maestro, ajá, saben decir. Y en esto es también algo así como salir a la cancha todos los días, si no, uno corre riesgo de por ahí no tener el morfi diario, digamos. Contame, ¿cuándo fue la primera vez que te encontraste con un zapato? Ah, qué bueno. Mi viejo me cuenta, bueno, mis viejos son zapateros, hace 47 años que son zapateros. Te voy a contar así brevemente, no me acuerdo de los zapatos, pero sí, a los 3 años me di vuelta a un tarro de Fana. Nosotros usamos cemento de contacto, bueno, mi viejo se va a raspar y me deja como en un andadorcito, en un cosito. Se ve que yo llegué a un lugar, o me moví, o no sé cómo hice, y cuando el loco sale de raspar en la máquina, me ve cayéndome todo el pegamento por la cara, ¿me entendés? Imagínate, 4 años, me tuvieron que sacar, afeitar todo, bueno. Pensamos que me iba a morir por el olor, bueno. Tu autismo, digo. Sí, no, y aparte, bueno, obviamente no lo pueden ver, pero en este dedo, en uno de mis dedos tengo una marquita, que eso creo que un año antes de la Fana o por ahí, me traspasé con una aguja por una máquina. Y bueno, nada, eso fue como una sensación, digamos, que me quedó para toda la vida. Me estabas diciendo, por lo que contabas recién, que tu viejo es zapatero. O sea, viene ahí no sería la tradición, sí o sí, qué sé yo, de familia. ¿Vos cómo viviste esa relación, ¿no? De crecer con un papá zapatero, y por qué seguiste, digamos, decidiste seguir ese caminito? Y fue como una conjunción de un montón de cosas, eso me parece también. Yo nunca pensé en mi vida que iba a ser zapatero. De hecho, creo que en un momento lo odié, porque mi viejo era zapatero y era venir a ayudarme. Después te das cuenta que era muy observador. Mi viejo leonino y yo, escorpiano, chocábamos muchísimo. El loco no me podía enseñar y yo tampoco podía aprender. Pero era muy visual todo y eso me fui como nutriendo. Hice un montón de cosas, digamos, pero siento que fue como la eterna herramienta, la que yo siempre me dio como para hacerme algunas sandalias y salir a dar una vuelta por ahí a venderlas y cuando viajaba. Ahora la valoro muchísimo, muchísimo. Nunca pensé que me iba a dar esa satisfacción, digamos, en este momento y poder elegirlo también. ¿Cómo es a ver, contame cómo es un día tuyo? ¿Llegás acá y qué tareas realizás o qué más te gusta hacer? A mí lo que más me gusta hacer es como, bueno, una amalgama de todo, porque en realidad los zapateros son muy toscos, no permiten que entren, la mayoría son de la de mi viejo, gente grande que por ahí tiene una forma de trabajar y son bastante cerrados, digamos. La mayoría de los zapateros yo conozco, digamos, compramos todos los zapateros o pocos zapateros que hay, compramos en el mismo lugar en Córdoba y en Buenos Aires. Entonces está esa premisa del zapatero Ortiva. Ajá. Y yo quiero, bueno, vivo acá en el valle, detrás de la sierra, donde existen un montón de oficios y un montón de gente copada y loca. Y me parece que en ese intercambio de gente, siento que fue como alimentándome, digamos. ¿Qué hago en el diario? Llego, pongo música, lo primero que hago. Prendo la luz y pongo música, conecto todo para que haya una buena señal. Prendo unos mates, y arranco a laburar. Como, y, como sí, un ritual, ¿no? Y eso, te decía, lo que te contaba anteriormente, de que sucede que la gente acá entra, se sienta, se escucha unos discos, hay unos libros, tengo discos, mucha música de todas formas, y creo que también ve las herramientas de la zapatería, ve cómo vos laburás. Es la forma que yo tengo para que este oficio prolifere. ¿Cómo sentís esta cuestión de que estás haciendo ahí sobrevivir, por decir de alguna manera, un oficio de todos los oficios que existen y que muchos se van perdiendo y que es muy difícil que continúen? ¿Qué importancia le das a eso? ¿Si tiene cierto peso o no? No, vos disfrutás como sea y bueno, que sea lo que sea para adelante. Y a mí me parece que en este tiempo donde todo es tan, pues, una rueda de demolición, de consumismo y de grasa, siento que por ahí es los oficios, creo que es, van a ser la salvación y el resguardo de toda esta inteligencia artificial y todo eso que se viene, que no es un monstruo, pero creo que en un punto, si lo analizamos bien, viene a querer transformar un montón de cosas, y me parece que son las estas armas con las que nosotros no vamos a poder batallar eso. Bueno, Facu, te agradecemos muchísimo, muchísimo. ¿Qué, te quedaste tarde laburando? Sí, hoy sí. Hoy estuve dando vueltas, fuimos a dar una vuelta con los chicos para arriba. Tengo nada, hoy decidí. Estoy en un acomode también. El zapatero está cambiando, tiene un cambio interno bastante interesante, en el cual en la parte organizativa es la premisa. Así que hoy me quedo hasta tarde para sacar muchos laburos, así esta mañana estoy un poco más tranca. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, amigo. Mañana te traigo la mochila rota que tengo. Y sí, por Dios, boludo. Sí. Amigo mío pasa todos los días y tiene los cierres rotos. Eureka. Gracias, Facu. Gracias a usted.